RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Misiones. El miércoles 5 de marzo se llevó adelante un corte en la Ruta Nacional 12, en el marco de una jornada de protesta contra la política de ajuste del gobierno provincial y por reclamos salariales, acompañando el paro docente nacional. La multisectorial que convocó a la jornada está compuesta por sectores sindicales y movimientos sociales. Victoria Rosenfeld, profesora, y Sergio Alves, periodista, detenidos durante la represión, nos cuentan la situación. Nosotras estábamos participando en una manifestación, un corte de ruta en las afueras de la ciudad capital, Posadas, junto con otros trabajadores del Estado, de la salud, de la administración pública, con desocupados de la corriente clasista y combativa, para pedir trabajo y mejores salarios, digamos que. Y bueno, en esa situación estábamos solicitando que el gobernador de la provincia, Clos, nos reciba en una audiencia. Bueno, en medio de esas negociaciones, el gobernador aparentemente ya había aceptado recibirnos en una audiencia, pero nosotros necesitábamos que él haga público eso, porque solamente con su palabra no nos podíamos quedar. En el medio de eso avanzó la policía provincial y avanzó la gendarmería y nos reprimió. Cuando uno quiere que nos den algo de atención, no nos queda otro camino que cortar una ruta, y en esa situación, pero sin nosotros estábamos, le gritábamos a los policías que le íbamos a tirar con tizas y viromes. Bueno, en cuanto a la imputación que tenemos, las 20 personas, entre los cuales hay sindicalistas, hay docentes y en mi caso un periodista, se trata de un delito federal amparado en la violación del artículo 149, que tiene que ver con la libre circulación y los impedimentos para circular en la ruta y ese tipo de cuestiones. Esto no es un contexto, no es una situación aislada. La provincia de Misiones, esta gestión, especialmente el Frente Renovador, que ahora tiene al frente a Maurice Clos desde 2008, pero que anteriormente es un proceso que viene anteriormente iniciado por Carlos Rovira, ¿no? Un gobierno provincial fuertemente alineado al gobierno nacional, que tiene un prontuario de represiones, muertes en comisarías, abusos policiales de todo tipo. Hubo gente que fue torturada ahí arriba del asfalto, como el caso del compañero Alejandro Fidela, que es secretario del Sindicato de Peones del Mercado Central, que a su vez hace dos meses habían sido torturados en una comisaría, luego solamente por organizarse y pedir salario. Sí, entendemos, o entiendo personalmente, que es imposible desligar lo que ocurrió del peligrosísimo discurso que dio la presidenta de la Nación hace un par de días, un par de horas antes de lo ocurrido en Misiones, dando luz verde claramente a los gobiernos provinciales para proceder a la represión en nombre de, invocando el derecho de la libre circulación, ¿no? Que en ningún caso debería en democracia habilitar a que se golpee y se ponga en riesgo la vida de los trabajadores, de las del ciudadano en común, ¿no? Que hace valer su derecho a la protesta. Y la lucha sigue, digamos, hay un cronograma de lucha que sigue, porque lo peor que se puede hacer es caer en la trampa del amedrentamiento, que creo que es lo que se busca tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no? Acallar la protesta social a través de la criminalización y la represión como herramientas, ¿no? La Rioja, educación, inicio del ciclo lectivo 2014. Un alto acatamiento del paro se registró en las escuelas de toda la provincia. Carolina Goicochea, docente autoconvocada, nos decía lo siguiente. Bueno, un éxito total la medida convocada por autoconvocados y con los sindicatos. Acá acabamos de desconcentrar frente a la legislatura, donde han llegado todos los diputados. Ahora autoconvocados se reúnen para decidir las medidas a seguir. A pesar de las amenazas de descuento por parte del Ejecutivo Provincial y de medidas disciplinarias a los no agremiados, los docentes continuaron adelante con las medidas de fuerza. No hay miedo, lo que hay es mucha bronca, porque no está siendo escuchado nuestro reclamo, se nos está ninguneando con la propuesta que se hace tanto del gobierno nacional como del provincial. Entonces acá estamos más fuertes que nunca, impulsando que no vamos a volver a clases hasta que no se nos dé una respuesta salarial como la que nosotros estamos exigiendo. Hoy se ha visto la unión de todos los sindicatos y autoconvocados, y creemos que eso era lo que estábamos necesitando los docentes, mostrar unidad y fortaleza frente a las declaraciones del gobierno. Eso es lo que prima ahora, ¿no es cierto? La unidad para exigir el aumento del sueldo. El rechazo a la última oferta salarial que se resolvió unilateralmente por el gobierno provincial fue contundente. El gobierno de la provincia está planteando un aumento miserable, o sea, que solo la provincia asumiría de 200 pesos en dos cuotas, sumado a los 800 que plantea el gobierno nacional. No han dicho absolutamente nada del presentismo, aparentemente el presentismo ya vendría definido por Nación, pero digamos los docentes han rechazado esa propuesta con la idea de seguir exigiendo los 8.500 de inicial y los 6.500 de básico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuela tomada. Familiares y docentes del barrio de Parque Patricios ocupan una escuela abandonada hace años por el gobierno de la ciudad. En el distrito hay más de 1.000 niños sin vacantes. Reclaman la reapertura inmediata del establecimiento y audiencia con el ministro Bullrich para exigir un plan de obras que dé solución a la carencia de matrícula, entre otros. Hablamos con Clarisa, docente de la zona. Bueno, estamos acá en la escuela Carlos Fuente Alba, denominada a partir de su recuperación en este espacio vacío hace 4 años. Hemos encontrado un espacio en donde puede funcionar una escuela con capacidad para 200 niños y niñas, familias y docentes del Distrito Quinto. Estamos ocupando la escuela que está en Manuel García 370, en el barrio de Parque Patricios. En este distrito hay más de 1.000 niños y niñas sin vacante. Y este edificio podría ser utilizado como un jardín, como para alrededor, como decía anteriormente, de 200 vacantes cubiertas. Esta acción tiene como objetivo reclamar al gobierno la reapertura de la escuela ante la gravísima situación de la falta de vacantes. Por lo que estamos exigiendo al gobierno una audiencia con Bullrich urgente, la presencia de infraestructura escolar para realizar un plan de obra necesario, ¿sí?, para que este lugar se pueda reabrir, y el concurso docente para la confección de la POF, que son los cargos. Estamos como también denunciando para recuperar, ¿no?, los espacios ociosos que se destinen para escuelas y jardines. No estamos de acuerdo con estas aulas containers que están funcionando o están bajando en algunos colegios, en algunos predios. Denunciamos el subsidio a las privadas, no a la superpoblación, ¿no?, también de las aulas, y la anulación de la inscripción online. Digamos, estos son nuestros puntos reivindicativos a partir de esta acción de lucha que estamos llevando a cabo en la escuela Carlos Fuente Alba. Nosotros hace 8 días que estamos acá, estamos trabajando mucho con la comunidad, con los vecinos, las vecinas que se van acercando. Seguimos anotando a los niños y niñas que quedaron por fuera, que son bastantes, y vamos a continuar el plan de lucha para ver qué pasa con este espacio que está vacío y abandonado. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Rioja, salud. La crisis de salud pública en el departamento Rosario Vera Peñalosa y el estado de abandono del Hospital Zonal Luis Pasteur continúa. En comunicación con Inés Panicino, integrante de los vecinos autoconvocados por la salud, nos da detalles de lo trabajado y de lo que falta por cumplir. Lo que ha prometido el ex ministro Lula, lo único que podemos decir que con nosotros, con este hospital, ha cumplido en las veces que ha venido a reunirse con la comisión. Y cuando no venía, él mandaba al secretario de salud, el doctor Andalor. De todo lo que prometió, lo único que cumplió es él. 2 ambulancias, una nueva y una que estaba reparándose, que se recuperó, en pagar una deuda que había de la gestión anterior, que era muy, muy grosa y que realmente eso complicaba un poquito el accionar del hospital, que tenía que ver con el sacar mercadería, combustibles y todo ese tipo de cosas. Y en algunos otros elementos mínimos, indispensables, que eran imposibles que no estuvieran en un hospital, fundamental lo que nosotros pedimos como vecinos autoconvocados por una salud digna para todos, que eso lo queremos resaltar, es los médicos. Tenemos 5 médicos en este momento en un hospital regional, porque la totalidad de los médicos, que son 10 los que han quedado, están obviamente la mitad de licencia que les corresponde. Y los otros 5 están trabajando a full y obviamente sin poder cubrir todas las necesidades. Los médicos nunca llegaron. Nunca se pudo lograr que estuvieran los médicos instalados en Chetes. Sí se logró, por ejemplo, un cardiólogo que viene una vez por semana, cuando viene, porque a veces por razones propias, privadas o algún motivo, no llega, y la gente que está anotada para ese tratamiento con el cardiólogo o para un prequirúrgico, para alguna situación, no es atendida y pasa para la otra semana a la espera y encomendándose al Altísimo para que venga el médico. Traumatólogo, nunca jamás se logró uno siquiera que viniera a atender a gente. No tenemos pediatras, porque se jubilaron casi la mayoría, quedaron 2 nada más. No tenemos clínicos, que también están todos jubilados y han quedado pocos. No tenemos médicos ginecólogos ni obstetras, porque también se van jubilando y no se reponen. Es decir, que la situación para nosotros, cuando ustedes dicen, el doctor Luna dice, está todo cumplido, a mí me gustaría saber ese todo, ¿a qué se refiere, verdad? Se están derivando más de 80 personas por mes. O sea, 80 derivaciones mensuales tenemos en este hospital regional. Y no tan solo de Chepe, sino de toda la región sanitaria sexta. Son derivados desde Malanzá, desde Olape, desde Pollo, hacia nuestro hospital central, y desde acá derivados a la capital. Porque acá no se atiende nada. La FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, realizó esta semana un paro nacional de 48 horas. Exigen un salario de ingreso equivalente a la canasta familiar profesional, 82% móvil para sus jubilados, y denuncian la persecución a dirigentes sindicales, entre otros reclamos. Jorge Jakovsky, dirigente de la federación, narra que el conjunto de los gobiernos provinciales están alineados en una misma oferta salarial, citando como ejemplo que en la provincia de Buenos Aires, un policía recién salido de la academia recibe un salario más alto que un profesional después de 11 años de estudio. Bueno, básicamente es la lucha en defensa del salario. Estamos frente a una decisión común que ha tomado el gobierno nacional con las administraciones provinciales de rebajar de manera, yo diría, salvaje el salario de todos los trabajadores estatales, docentes, judiciales, en todo el país, haciendo propuestas que implican un recorte en el salario real que va de los 10 a los 20 puntos, con el objeto de que seamos los trabajadores estatales los que paguemos la crisis que no hemos provocado. Así que nuestro reclamo de paritaria sin techo para recuperar el valor adquisitivo frente a la estampida inflacionaria, que ha sido el centro de la jornada, junto con eso el reclamo del 82% móvil para nuestros jubilados, que se están jubilando con el 40% de su salario, y la necesidad de que no se implementen medidas represivas contra los trabajadores, porque en la medida en que se va desarrollando la lucha, se van también tomando algunas actitudes como la de San Juan o de Santa Fe, persecución a los dirigentes sindicales y de recorte de las libertades y derechos de huelga. Así que sobre esa base hicimos este paro nacional con la participación de 17 provincias, prácticamente el 90% de la salud estuvo parada el miércoles, y también hubo grandes movilizaciones como la de la provincia de Buenos Aires y Rosario y otras localidades, en conjunto con otros trabajadores estatales y docentes que estaban reclamando igual que nosotros. Nada, la amenaza, como se le ha planteado a los docentes, de quite de personería y multas, el decir no tenemos más dinero, esta es la última oferta, volver a reunirnos como provincia de Buenos Aires y decir que esta es la última oferta y no hay más. Es decir, una actitud absolutamente cerrada y dura y acordada, independientemente de la pertenencia política o la orientación. Podrían ser el gobierno socialista de Bonfatti, el gobierno peronista opositor de La Sota, o los gobiernos oficialistas de Jujuy o de Provincia de Buenos Aires, todos alineados en ofertas salariales que destruyen el salario de los trabajadores. Bueno, para tomar un ejemplo, tomemos Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde tenemos unos 18.000 profesionales en los 78 hospitales, también los hospitales municipales que en general suelen ganar un poco menos. Hoy un profesional de la salud que después de 7 años de estudio y 4 años de residencia ingresa al sistema, ya con casi 30 años y familia, está cobrando neto como salario inicial 7.100 pesos. Este salario inicial es de 4.500 en San Juan, es de 6.400 en Santa Fe, de 5.200 en Formosa. Es decir, todos salarios que están a su ingreso por debajo de la canasta familiar profesional, que es calculada promedio nacional en 9.500, pero en las patagónicas, por ejemplo, la canasta familiar está superando los 13.000 pesos. Así que para parar el policía de ingresos por la crisis policial en la provincia de Buenos Aires entra con 8.500, es decir, casi 1.200 pesos más un policía básico sin ningún tipo de título, recién salido de la academia y sin grado, está ganando más que un profesional con 11 años de estudio. Esta brutal distorsión hoy el gobierno de Scioli la piensa mantener y está haciendo ofertas que van en línea. Por eso, bueno, vamos no solo a continuar el conflicto, sino a una nueva jornada nacional de protesta el próximo miércoles 2. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Trabajadores de la empresa Valeo luchando por sus salarios, puestos de trabajo y dignidad. Desde el pasado 14 de febrero, los trabajadores mantienen la toma de la planta y el corte de calles en la capital cordobesa. Conversamos con Leonardo, uno de sus trabajadores. Trabajamos en una empresa, una fábrica, una multinacional que se llama Valeo, que acá en la Argentina se dedica a la producción y venta de ópticas para autos, o sea, los faros de los coches que usan todos los automóviles en todas partes del mundo. Bueno, acá el grupo, este multinacional, tiene una fábrica que se dedica a la producción y venta de estos autopartes. Nosotros somos obreros metalúrgicos, somos unos 240 operarios, y hace más de un año que nos encontramos con la empresa discutiendo la recomposición salarial por encima del convenio que se firma anualmente en paritarias, que firma la UON con las cámaras de empresarios. Dijimos, bueno, que queremos que nuestros salarios se recompongan. Empezamos con asambleas por turno en el mes de febrero, y también para reclamar el despido de 23 compañeros que habían quedado, que los famosos contratados que habían sido suspendidos para despedir. Y bueno, también decidimos empezar el plan de lucha por esto, y bueno, el 21 el conflicto estalla. El 21 de febrero, la empresa, además de estos 23 compañeros que ya había dejado sin trabajo, envía 45 telegramas de despido más, sumando un total de 68 trabajadores despedidos, y cierran la mesa de negociación de la discusión salarial. La reacción de la asamblea, bueno, fue la toma del establecimiento en ese mismo día, viernes 24 de abril. Por último, le consultamos sobre los pasos a seguir y sobre la noticia de que fue declarada ilegal la acción obrera. Los muchachos en asamblea decidieron que la medida la íbamos a mantener, y tan dulce lo íbamos a endurecer, siguiendo, o sea, llevando de nuevo a la calle nuestros reclamos, haciendo los cortes, para que tome estado público. Y bueno, de alguna manera sabemos que lo que si la ilegalidad de la medida lo que hace es habilitar a cualquier fiscal de turno o no, de que actúe de manera oficiosa o no, a que, bueno, que se pueda plantear un desalojo por la fuerza. Nosotros desde ya que, bueno, esta situación la denunciamos, la rechazamos y hacemos responsable a todas las autoridades políticas, policiales y a la empresa también, por si llegase a enforzar una situación de violencia para con las personas, ya sea con la policía o con cualquier otro elemento, que no sé, porque han intentado también buscar grupos de choque y meterse de una en la fábrica. Entonces un poco nosotros tenemos hoy ese escenario. Uno es resistir la medida de fuerza y dos, bueno, que esto tome mucho estado público para intentar forzar a la empresa, ¿no? Que se sienta en la mesa de negociaciones nuevamente y traiga una propuesta que satisfacer a las necesidades de los trabajadores. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocupación de tierra en Villa 20, Lugano. Gisela, vecina del barrio, nos cuenta los reclamos de vivienda digna que hacen las más de 250 familias que tomaron terrenos en el lugar. Piden además que se cumpla con la ley de urbanización sancionada en el 2005, mientras siguen resistiendo a pesar del temor a la represión como la que ya soportaron en el Indoamericano hace unos años. Hola, sí, buenas tardes. Nada, ahora estoy acá caminando entre los vecinos que están en la toma. La verdad que la gente no se quiere mover hasta que no le den una solución. Vos sabés y todos saben que la ley de urbanización de la Villa 20 está del 2005, que es la ley 1770, y el gobierno siempre hace oído sordo. El reclamo que un vecino pide es que tengamos viviendas dignas como corresponden para que nuestros hijos puedan vivir como corresponde, que se cumpla la ley de urbanización, está el 2005. Nada, que la gente deje de pagar tantos alquileres y que el gobierno deje de hacer oídos sordos y ciegos, porque a ellos les sirve que nosotros vivamos como vivimos. Ellos están tranquilos, con temor a que repriman, porque como sabemos, la policía y el gobierno lo único que sabe hacer es reprimir a los pobres, porque de otra forma no saben qué hacer con nosotros. ¿Me comes? Entonces la única forma que el gobierno y la policía hace es reprimir a los pobres. Calculo que entre una 200 familias, 250 familias, me quedo corto, ¿eh? Mira, yo la verdad que no tengo contacto con ninguno de los funcionarios del gobierno, pero hasta ahora no se acercó nadie a dar ninguna solución. Yo creo que los vecinos están esperando nada más a ver qué pasa y que, como sabemos, se pueden entrar a reprimir a la gente. Bueno, esperar y bancar. Tampoco queremos que haya muertos como pasó en el Indoamericano, porque no lo vamos a permitir. Y nada, vamos a seguir esperando y nada. Así que, y gracias por darnos la oportunidad de poder escucharnos y que la gente entienda que no somos simplemente unos villeros, que nosotros peleamos por lo que necesitamos y por lo que tenemos derecho. No es que queremos tomar la tierra o que nos regalen nada. Hace muchos años estamos pidiendo que nos cedan una vivienda como corresponde, aunque tengamos que pagarla. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. El 7 de marzo se cumplieron 4 años del asesinato lesbofóbico a Pepa Gaitán. Fabiana Tron, activista lésbica, nos recuerda para la RNMA que no hay que perder la memoria y que aún queda mucho camino por recorrer contra la discriminación hacia las diferentes preferencias sexuales. No perder la memoria de la Pepa como una lesbiana que fue fusilada por lesbiana, no por ser una mujer, por lesbiana, por ser una lesbiana de aspecto masculino, por chonga, por ser una lesbiana pobre también, es muy importante. Tenemos esa perspectiva para seguir trabajando en relación a todo lo que hay que cambiar en el imaginario social con respecto a los prejuicios que hay en relación a las diferentes elecciones o preferencias sexuales, como quieran ser llamadas, y que van produciendo tremendas estigmatizaciones que hacen que nuestras vidas se vuelvan a veces, muchas veces insoportables. Y que llega lamentablemente, en el caso de muchas niñas, niños o adolescentes, inclusive hasta el suicidio. No pasa solo acá, pasa en todo el mundo. Vamos a hacer un recrudecimiento de la homolingotransfobia, que es muy importante. Ya sabemos lo que está pasando en algunos países como Uganda o como Nigeria, cosas tremendas, pero que aquí, a la vuelta de la esquina, en los barrios de Córdoba, bueno, yo a la pepa la mataron, nunca no te matan, pero te escupan, te gritan, te insultan, te pegan, te patean, te cagan de palos. de marzo, Córdoba. En el marco del Día Internacional de la Mujer, conversamos con compañeras que integran la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Vanina reflexiona sobre la lucha de las mujeres. Soy de la Asamblea de Malvinas, tengo 22 años. En Malvinas resistimos la instalación de Monsanto desde hace ya casi 2 años. Hemos vivido muchas experiencias y creo que como mujer es una reivindicación muy grande desde haber podido votar en aquel entonces hasta ahora poder salir a la calle y pararnos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras facultades y decir que tenemos la capacidad y también tenemos la responsabilidad y el valor de luchar, de decir qué son las cosas que no nos gustan, de reivindicar nuestros derechos y, bueno, hacernos valer, hacernos escuchar como ciudadanas, como mujeres, como madres, como hermanas. Bueno, creo que es indispensable que las mujeres puedan ponerse al hombro de las luchas como ha sido desde siempre. Creo que es un momento importante para no dar el brazo a torcer. Creo que estamos muy cerca de lograr objetivos que nos hemos planteado desde hace un tiempo. Es importante que las luchas se sostengan por los brazos de las mujeres. Silvia aporta su opinión desde otra generación de mujeres. Bueno, esta lucha nos ha permitido conocernos y arraigarnos aún más los lazos entre mujeres que vivíamos en un mismo pueblo, pero que no estábamos tan unidas como ahora. Más de la lucha social también nos une como género y nos ayuda muchísimo y nos damos fuerza mutuamente. Nos redescubrimos como personas, como seres humanos y como personas que completas, no solo como una mamá, no solo como una hermana, no solo como una hija. Tenemos muchísimas posibilidades de luchar y a eso nos aferramos. Fuerza para todas las mujeres y es una lucha maravillosa. Más allá de lo triste que significa el motivo de nuestra lucha, pero es muy bueno saber que tenemos valores que podemos sacar adelante y la fuerza siempre está. María de Madres de Barrio Ituzaingó saluda y reflexiona sobre la tarea de la mujer en las luchas sociales. Y bueno, un gran saludo para las mujeres. Siempre las mujeres estamos al frente. Esas tareas, ¿no? De defender la salud, de defender la vida, de defender la educación. Pero nosotros creemos que vamos más allá, que tenemos que no solamente defender la vida, la salud, la educación, sino que también tenemos que transformar esta sociedad para que sea mejor. Y bueno, y en ese camino estamos. Un saludo, un abrazo grande. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,